Sofía Elena Hernández dice que le maravillaron las actuaciones. Menciona la sobriedad de todos, incluso la del hermano. Muy buenos actores uruguayos, añade. Bueno, aquí hay que hablar primero, para que un buen actor se luzca, tiene que tener un buen texto, tiene que tener un buen personaje. Y lo que sucede aquí, primero que todo, es que en el guión hay muy buen diseño de personajes. Los tres personajes que aparecen aquí, fundamentales, tienen muy buen diseño, tienen mucha complejidad y son personajes que tienen a nivel del actor muchas posibilidades histriónicas. Si no hay un buen guión, no puede haber una buena actuación. Si no hay un buen diseño de personaje, los actores... Muchas veces vemos una película y decimos, pero ¿cómo es posible si es un buen actor? Pero mira qué mal está. Y es que no tiene de dónde agarrarse. Para que haya una buena actuación, tiene que haber un buen diseño de personaje. Daniel Yepes, por su parte, dice que le complace mucho las posibilidades de unidad, ¿no?, que tiene la estructura de progresión acumulativa, que acá Juan Pablo Revela y Pablo Stoll las utilizan muy bien, aunque cree que el punto de arranque estuvo algo extenso. Bueno, vamos a empezar entonces también por esto último. ¿Por qué el punto de arranque estuvo extenso? Hay que ver hasta dónde Daniel considera que está el punto de arranque, pero que yo recuerde, y la película la vi anoche mismo, la volví a ver, la película comienza ubicando, recordemos que para que haya un buen punto de avance, un punto de arranque, hay que contestar a estas cinco preguntas: ¿dónde sucede la historia?, ¿a cuándo sucede?, ¿a quién le sucede?, ¿qué sucede?, ¿y por qué sucede? Vamos a ver cuándo, en el momento, voy a relatar este breve momento de la película para que se vea que no es tan extenso como tú lo has visto, Daniel. Comienza con lo que se llama en el término técnico Phantom Driver. Un Phantom Driver es una toma que va avanzando, y ahí la cámara está montada precisamente en un automóvil que alguien maneja, y es de noche, va amaneciendo. Todo el trayecto que va haciendo ese automóvil permite que vaya amaneciendo. ¿Dónde? En Montevideo. O sea que ya nos responde a la primera pregunta: ¿dónde sucede la historia? Sucede en Montevideo, Uruguay. Poco a poco, que nos recuerda también un clásico del cine francés, que es Los 400 golpes de Truffaut, que nos da una panorámica poco a poco, también desde un automóvil, una panorámica del París de aquel momento, de los años 50. Bueno, aquí se repite esto, pero se repite de una forma muy creativa, porque amanece, y precisamente esto de que amanece es importante para la película. Después vemos que ese automóvil se detiene en una zona de los suburbios de Montevideo, y se baja un señor, todavía no le vemos la cara. De pronto está él desayunando, él está solo desayunando. No es por gusto que esté solo, porque su psicología, su modo de proyectarse en la vida, le da para esa soledad, y él aparece solo ahí. De pronto aparece la puerta de un establecimiento pequeño, pobre, rudimentario, que es la fábrica de media, que después vamos a saber que es de Jacobo, y hay una señora parada en la puerta. Eso es importantísimo. Nos está presentando los personajes, ya nos presentaron a Jacobo solo, y nos presenta también en soledad, pero ante la puerta, a esta señora que está esperando. De pronto Jacobo entra por un lateral, se saludan muy brevemente y entran a la fábrica. Entran a la fábrica, a la pequeña fábrica de media, y empieza la rutina de todos los días: echar a andar esa fábrica. Ella le prepara un té a Jacobo, se lo trae, y de pronto hay una noticia que da ella. Le dice: ya está listo la ceremonia, los preparativos para la ceremonia es una ceremonia judía que le celebra, porque Jacobo es judío, que le celebran a la mamá de Jacobo, que ha muerto meses antes, y se celebra esa actividad. Viene todo, y Jacobo Después él le agradece que se haya ocupado de eso, ya eso está listo, y de pronto Jacobo recibe la noticia de que su hermano, que está en Brasil, viene a la ceremonia de la muerte de la madre. Bueno, aquí termina el punto de arranque. Aquí tenemos ya, porque después lo vamos a saber con más detalles, pero aquí está lo que el espectador debe saber para poder iniciarse y poder comprender y disfrutar de esa historia. ¿Dónde sucede? En Montevideo. ¿A quién le sucede? A Jacobo y a Marta, que son los personajes centrales de la película. Después el hermano se reúne con ellos y son los tres personajes únicos de la película. ¿Qué sucede? Como detonante está la muerte de la madre de Jacobo, porque si no se hubiese producido eso, no vamos a ver después que todo el resto de la película no se hubiese desarrollado como es debido. ¿A quién le sucede? A ellos dos, ya lo dije. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Qué? O sea, ¿qué es? Va a venir el hermano, y durante toda la venida de Brasil al hermano a Montevideo desarrolla toda la acción base de la película. O sea que en ese primer momento, no es tan extenso, lo tenemos todo lo que después embrionariamente está en ese punto de arranque. Yo no considero, Daniel, que es muy extenso. Yo no sé hasta dónde tuviste la, porque recuerda que después, cuando Jacobo le plantea a esa empleada, a su primera empleada, que simule que es su mujer para ante los ojos del hermano, es que viene el punto de giro, la complicación. No sé, me parece que, Daniel, que tú has considerado que el punto de arranque es hasta ese momento. No es hasta ese momento, es hasta que están todos los elementos para que después se desarrolle el resto de la historia. Virgilio Ponce dice que a él le sobró lo del auto, que no es lógico que un hombre con sus posibilidades mantenga un vehículo tan viejo y dañado. Mira, Virgilio, precisamente eso es lo que caracteriza, entre otras cosas, pero eso es una de las cosas que caracteriza a Jacobo. Jacobo es huraño, Jacobo es tacaño, Jacobo es un antisocial, en sentido general, no sabe relacionarse con las personas, y él vive la vida día a día con esa mediocridad que lo acompaña. Y por lo tanto no es concebible que Jacobo tenga el auto del año. Jacobo tiene un viejo auto que casi nunca le funciona, le arranca, y eso es parte de la característica de Jacobo. Yo no considero que esto le sobra. Además, ese es un elemento formal que está caracterizando al personaje, no es un elemento formal por gusto, sino caracteriza la actitud que tiene Jacobo ante él. Marta Castro dice que es cierto que la estructura de progresión acumulativa es propia de un ambiente en decadencia. Bueno, yo he dicho esto, pero he dicho esto como que alguien lo ha situado así, pero yo no considero que eso sea una verdad absoluta. Yo he visto películas que no son de un ambiente decadente y en esta están estructuradas con la de progresión acumulativa. Es cierto, por algo alguien lo dijo, que es la propia para un ambiente decadente, pero no quiere decir que siempre el ambiente es decadente cuando hay una progresión. ¿Y por qué es? Porque en la estructura de progresión acumulativa nadie lucha por algo, nadie se esfuerza por lograr una meta, sino sencillamente se expone, y es por eso que es propio de un ambiente decadente. Pero yo he visto películas que no son de un ambiente decadente y están estructuradas de esta forma. Valeria Escobar dice que le encanta ese ritmo minucioso, esa atmósfera que permite la estructura de progresión acumulativa, que le da las gracias, profesor Fernández, por habérsela enseñado. Mucha gente no sabe ni que existe, nos dice. Sí, es una... Y muchas veces he visto que dicen una nueva, como si fuera un hallazgo reciente, un aporte contemporáneo. No, esto lo vemos en los griegos. Los griegos, cuando el ser humano se planteó una representación, la hizo de distintas formas. O sea, de dos formas diferentes fundamentalmente. La estructuró con la estructura, valga la redundancia, clásica aristotélica, o de esta forma, de la forma de que lo hace la estructura de progresión acumulativa. O sea, haciendo progresar la trama con la descripción más que el conflicto, sino va acumulándose por la información que nos van dando. Ahora, insisto en que en el segundo comentario voy a ampliar esto, porque todos han dicho, y yo también estuve durante mucho tiempo pensando que esta película era una estructura de progresión acumulativa, y no lo es. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, amigos oyentes. No esperes más, acá están los fatales, anda a bailar. Fatales, atentos. Bien dicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Bien dicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Eso es. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Qué buenas voces, se podría cantar ustedes y nosotros bajar. ¡Ahora las palmas arriba! Esto se baila comúnmente así. Y se va a mover el piso. Musical utilizado en el filme Bicho Bicho, de Fabián Delgado. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Whisky, con guión y dirección de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll. Lo escuchamos nuevamente, maestro. Bueno, aquí, si yo fuera un japonés, diría que me estoy haciendo un harakiri. El harakiri es, de forma figurada, reconocer que uno estuvo equivocado y que no es lo que uno ha dicho. Como ya casi que insinué, Whisky, la película esta fantástica uruguaya, no es una estructura de progresión acumulativa. Yo incluso se lo he expuesto, por eso es que tantos alumnos que hacen preguntas insisten en la estructura de progresión acumulativa. Ya he explicado que la estructura de progresión acumulativa avanza, la historia avanza por el acumulado de la información y llega a un clima por el acumulado de la información, no porque haya dos bandos en pugna. Pero accede, aquí está el error mío. ¿Por qué cometí ese error? Por no aplicar exactamente el método. ¿Y cuál es el método para determinar si es una estructura clásica aristotélica o de progresión acumulativa? Ir al clímax y ver si el clima te da la solución de un conflicto, primero que todo eso. Y después preguntarse, para hallar las acciones que están presentes, si hay acciones que están presentes dentro del relato, hay que preguntarse, ¿ese personaje por qué está luchando? Está luchando por algo y inmediatamente va a suceder lo que se le opone. Por lo tanto, podemos determinar que es una estructura clásica aristotélica. ¿Y qué sucede aquí? Como vamos a ver en la tercera parte, hay acciones dramáticas. Hay acciones dramáticas. Lo que pasa es que precisamente la perfección de esta película está en que es lo que se le pide a la dramaturgia. A la dramaturgia, digamos, realista. Se le pide que oculte la... que oculte la estructura, que no se vea la estructura. Yo siempre digo que cuando hay una buena película, yo que ya tengo 50 y tantos años de experiencia en esta especialidad, que me envuelve, que no me permite estar analizando las cuestiones técnicas, esa es una buena película. ¿Por qué? Porque oculta la estructura. Está oculta, cuesta más trabajo determinar dónde está la estructura. Precisamente lo que tiene esta película de perfección es que oculta la estructura, que hay momentos que uno no se da cuenta dónde está la estructura. Por eso es que cometí el error de decir, hasta hace muy poco, yo decía que era una estructura de progresión acumulativa, porque además tiene otra cosa, que tiene elementos formales, digamos, ya hablamos del automóvil, por la pregunta que hizo un oyente. Ya hablamos del automóvil, ese recurrir constantemente o varias veces a que él va, se monta en el automóvil y el motor no le funciona, no arranca. Ese elemento es un elemento formal que lo está caracterizando a él, pero que es un elemento formal que le da unidad a la película. El elemento de la puerta del establecimiento de la pequeña fábrica de media también lo es. Empieza con esa, una de las primeras escenas es la puerta de ese establecimiento, después se repite dos o tres veces más por la mañana cuando ellos empiezan el trabajo de la mañana, ella esperándolo para que venga él, que es el dueño, para que abra la pequeña fábrica, y la puerta se repite, y al final él viene, después que ha pasado todo lo que vamos a explicar en el tercer comentario, él viene y ella no aparece, ella no está. O sea, el elemento de la puerta es un elemento formal, pero un elemento formal de contenido, porque en la última toma que se ve la puerta y él empieza a abrirla, ella ya no está. O sea que es un elemento formal, pero un elemento también de contenido. Entonces sucede eso. El error fundamental que cometí es no haber aplicado el método como es debido. Porque si se aplica el método como es debido, ahí aparecen las acciones dramáticas que, como estaban tan bien ocultas, yo no vi en ese primer momento. Contribuye a esta confusión los elementos, digamos, que son elementos... ¿Qué sucede? Que en la estructura de progresión acumulativa, como no hay un elemento, una acción dramática evidente que estructura toda la película, planteamiento, nudo, desenlace, se acude a los elementos formales para darle una unidad. Porque siempre tiene que haber una unidad. Incluso siempre repito esto, que para los primeros lenguajes o lenguas de los griegos, en una de ellas, el elemento arte, la palabra arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Fíjense si ya desde los griegos no es importante esto de la unidad. toda obra tiene que tener una unidad. Y por lo tanto, como la estructura de progresión acumulativa no la da sobre la base de las acciones dramáticas, la busca por los medios formales. Estos elementos formales de la puerta y el elemento del automóvil constantemente son constantes, son como un leitmotiv de Verón, pero que es de contenido, expresan cosas. Entonces, bueno, hay elementos fundamentales para que yo no me hubiese equivocado, pero me equivoqué y estoy reconociendo mi error. ¿Por qué? Porque la tragedia se define por la frustración. No es solamente tragedia cuando hay un personaje fundamental que muere, que hay una muerte trascendental, la del protagonista, la antagonista o la de la presa codiciada. No, puede haber una frustración. Simplemente cuando hay una frustración también hay tragedia. Es tragedia la frustración. Y aquí hay elementos de frustración en las tres acciones, lo vamos a ver en el tercer comentario. En las acciones que hay, todas terminan en tragedia, todas terminan en frustración. Por lo tanto, es un error mío imperdonable. Bueno, como el equipo de creación del filme que analizamos le gusta, nuevamente vamos a escuchar otra de las creaciones del argentino Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la paz. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Oh, escuchamos su tercer comentario, maestro. Bueno, vamos a ver la estructura para demostrar que es clásica y no una... Pero antes quisiera hablar del personaje de Marta. Marta es un personaje que conmueve, Marta es un personaje que está necesitada de afecto, de una autovaloración que no tiene ella. Y ella se ocupa de servir constantemente a Jacobo y yo no me daba cuenta de que esa es la forma de demostrarle ella el amor que siente por Jacobo. Marta es un personaje necesitada, repito, de afecto. Vamos a ver entonces cuando aparece el hermano qué pasa con Marta. Pero Marta es un personaje extraordinario y está, repito, y como ya lo señaló uno de los oyentes, muy bien interpretado. Marta es una actriz que estuvo durante todo el tiempo, se desarrolló en el teatro y esta es su primera película. Y lo hace magistralmente, expresa todo esto que estamos diciendo con una economía de recursos físicos y emocionales extraordinarios. Esta película no por gusto tiene tantos premios como ha logrado, sobre todo por las actuaciones, pero repito, si no hubiese habido un buen diseño de personaje en el guión, ellos no hubiesen logrado lo que han logrado. No por gusto hay quienes dicen, Orson Welles y muchos otros han dicho, que sin un buen guión no se puede hacer nada. Esta valoración, esta su estimación, que tiene un origen histórico en el devenir de la cinematografía, o sea, recuerden que la misma palabra subestima la función. Guión viene de guía, y una guía era lo que hacían los pioneros en el cine, o sea, anotaban los distintos gags que iban a producirse en el cine silente. Después, cuando vino el cine sonoro, se siguió con esa subestimación, no teniendo en cuenta la complejidad que tiene un guión, que si un guión no está bien realizado, repito, no se puede hacer nada, ninguna, ni por muy buenos directores o por muy buenos actores que sean, no se logra una buena película. Bueno, hablemos de la estructura para demostrar que es clásica y no una estructura de progresión acumulativa. La acción base de esta película es Marta y Jacobo, o Jacobo y Marta, para ser más exacto, versus el hermano de Jacobo. El detonante, la muerte de la madre, los hermanos de Jacobo y de su hermano. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Jacobo y Marta simulan ser esposo. Esta es una acción que está tan bien asimilada que fue precisamente parte de mi equivocación, que está muy bien dada. Hay una acción dramática, ellos simulan que son esposos, y el hermano puede descubrir en un momento determinado que no lo son. No sucede, porque el hermano se va y cree que están casados. Pero para que haya una acción, no quiere decir que uno de los bandos, que el bando, digamos, del protagonista tenga que ganar o perder. Sencillamente tiene que haber una solución a ese problema, y la solución final es que el hermano nunca se dio cuenta de que estaban fingiendo, que no eran un matrimonio. Ahí está. Ahora, ¿por qué es tragedia esta acción dramática y por qué es tragedia todo? Recuerden siempre que la acción base es la que va a dar el género de la película toda. O puede haber incluso otras acciones que están en otro género, que estén en otro género, pero la que determina el género de la película es la acción base. Lo que pasa en la acción base es lo que podemos decir en relación al género, lo determina. Y en este caso es una tragedia. Ante nuestros ojos, Jacobo, con ese triunfo, es un gran frustrado, porque es mentira. O sea, es una gran frustración. O sea, él ha simulado que está casado con esta señora y, sin embargo, es mentira. Han engañado al hermano, pero ¿qué engaño es ese? Si lo que está demostrando es que él es un antisocial que no sabe ni siquiera comportarse en la vida. Ni siquiera ha podido tener una mujer. Entonces, eso es frustrante. Esa es la acción base. La primera acción subordinada es Marta versus Jacobo. El detonante sigue siendo el mismo, la muerte de la madre de los hermanos. Forma de manifestarse la acción dramática, intento. Marta enamorada, como bien un oyente se dio cuenta, Marta enamorada hace todo por complacer a Jacobo. Lo sirve, constantemente le está haciendo té, le está consiguiendo. Ella es la que resuelve todo lo que tiene que ver con el acto fúnebre, la muerte de la madre. Por lo tanto, ella está sirviendo constantemente está sirviendo. Y esa es la forma de ella de luchar por conquistar a Jacobo, que nunca lo logra. La oposición, Jacobo, o no se da cuenta o no quiere hacerle caso a Marta. El cambio de equilibrio, Marta abandona la fábrica y a Jacobo. O sea, queda en tragedia, hay una frustración. Se frustra Marta y se frustra Jacobo también. Acción subordinada número 2. Los bandos impugnan. Herman, que así es como se llama el hermano de Jacobo, versus Jacobo y Marta. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Herman coquetea con Marta. La oposición, se supone que Marta es la mujer de su hermano. Cambio de equilibrio, Marta se entrega a Germán. Esa es una de las escenas más fabulosas que yo he visto en el cine latinoamericano, porque es inesperada, pero es de una lógica tremendísima, porque Marta no recibe elogio de nadie. Y entonces, de pronto, este hermano empieza a valorarla como ser humano. Él es un coqueteo muy fino, la invita, le elogia cosas de Marta, y Marta se ve cómo empieza a reaccionar ante el elogio de aquel hombre. Y de pronto, ya casi cuando le falta muy poco a la película, se le aparece en la habitación al hermano. Están en un hotel y se le aparece en la habitación. Pero cuando se le aparece, el hermano está hablando, porque es una gran humillación, porque el hermano está hablando con su familia por teléfono. Y entonces ella entra con el acto sublime de su vida, entra a entregarse, y aquel hombre le hace gesto, que pase, y la sienta en la cama, y él sigue hablando por teléfono, y ella está en el momento cumbre de su existencia. Es una humillación para Marta, esa, y después, al otro día, para él no ha pasado nada, para él no ha pasado absolutamente nada. Y Marta vuelve a lo mismo de siempre. Una escena extraordinaria, extraordinaria. Bueno, esa es la acción subordinada número 2. La acción subordinada número 3 es Germán versus Marta. Bueno, ya lo dije, después de la entrega no ha pasado nada y él se va y ella se queda totalmente frustrada. Bueno, esta es las acciones fundamentales de la película, y como se ve, todas son acciones dramáticas, por lo tanto está estructurada esta película. Ahora, repito, sucede porque sí, efectivamente, tiene un tono de pieza, tiene un tono de estructura de progresión acumulativa, es minuciosa, va a los detalles, la película es lenta porque precisamente va a sacarle esto que hemos visto, digamos, la mediocridad de Jacobo, la superficialidad del hermano de Jacobo, la profundidad en la necesidad de afecto que tiene Marta, y en eso es minuciosa y en los detalles, va a los detalles, que es una característica de, no es que no pueda suceder, ya estamos viendo que sucede en una estructura clásica aristotélica, pero es muy propio de la estructura de progresión acumulativa. Curiosidades o frases célebres del cine. La primera película uruguaya, para seguir con el país que nos ocupa hoy, es Perbanche, de 1919, dirigida por León Ibáñez, producida por la Sociedad Benéfica Entre Nos, de la que no se conserva registro alguno. ¿Por qué? No existe la película. ¿Por qué? Porque el esposo celoso de la protagonista mandó a quemarla después. ¿Por qué habrá sido? Podemos imaginar por qué fue. Esta sección estuvo a cargo de Wikipedia. Para los oyentes que nos siguen y quisieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, ubicado en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y en Freak Show, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, antes de llegar aquí siempre se me nota mi tendencia, siempre se me nota. Yo creo que esta es una de las grandes películas latinoamericanas. Y sorprende, porque siendo un país pequeño, sorprende que Uruguay